¿Qué te acompañaba en ese tema? Bueno, te cuento. Dale. De paso saludo también a los y las y les oyentes. Esta canción, que es de Raúl González Tuñón, el texto, y la música es de Juan Tata Cedrón, la grabamos con Laura Canteros. Laura Canteros es clarinetista y clarinista. Yo grabé la voz y la guitarra, la grabamos así juntas, digamos, en vivo, en un estudio, pero en, como se dice, grabación en vivo, todo. Ah, todo junto, no por separado y exacto, después. Exacto, para el disco Nochecitas Suspirantes de Piraña. Hermoso, hermoso, bueno, tema. Gracias. Ya empezaron a llegar mensajes. Gracias. Qué hermoso canta esta mujer. Fue el primero que llegó, hacía un minuto del tema al aire y ya había alguien que estaba opinando por el teléfono sobre lo que era el tema. Bueno, como les decía, tenemos a Lina Grima. Ella es guitarrista, cantante, compositora, directora y arregladora de murga uruguaya, profe de historia y de música. ¿Dije bien? Sí. Bien. Un montón. ¿Qué sé yo? Somos así. Bien, multifacética. Arte por todos lados. Bien, perfecto. Bueno, en un ratitín nomás vamos con otros temas y volvemos con Lina en vivo para charlar un ratito. La Sociedad Ajustada, un libro del colectivo Juguetes Perdidos. La Sociedad Ajustada es un libro que escribimos con el colectivo Juguetes Perdidos los últimos años del macrismo. Tiene dos partes que son bastante diferenciadas. Una parte de hipótesis políticas que incorpora las publicaciones que hicimos durante esos años en revistas y diarios para intervenir en la coyuntura. Eran hipótesis concretas para pensar de otro modo el macrismo, como máquina de gorra, salario anímico, para pensar los efectos del macrismo como inclusión social, mayorías cansadas, nuevos odios, vidas heridas, y otras hipótesis políticas que respondían más a un modo de leer esa disputa concreta con la gobernabilidad macrista, como era aguante todo y peronismo silvestre. Esa es la segunda parte del libro y es bastante diferente a la primera, que está en otro registro, que esa parte se llama Pinturas de Guerra, y es una cartografía abierta que va registrando un poco lo que fueron esos años de ajuste, implosión de las vías populares, de los recorridos nuestros por los barrios, por los talleres que hacíamos con pibes y pibas. Fue un recorrido por comedores, salitas, centros de rehabilitación, crónicas que fuimos haciendo de algunas secuencias picantes, y eran notas que nosotros teníamos y no queríamos hacer públicas durante el macrismo porque sentíamos que la derechización que ambiente y no iba a ser audible nada de esas fuerzas silvestres que nosotros queríamos exponer y de lo que estaba pasando, y sentimos que estratégicamente el sacarlo con el triunfo de Frente de Todos iba a servir. Todavía sentimos que no es muy audible mucho de esa cartografía, que sigue sin leerse mucho de eso, que por un lado es un registro de la herencia jodida que dejó el macrismo, pero también es un registro de las fuerzas sociales con las que contamos también, ¿no? Esas serían como las dos partes de la Sociedad Ajustada. Bueno, siempre hay algo, hay una distancia insalvable y a su vez repiola toda la invención que y la proliferación no controlada que se manda en el medio entre la intención de quien escribe y las motivaciones, los sentidos y los lugares de los cuales se lee algo. A ver, siempre decimos que lo que craneamos al momento de escribir tratamos de que no sean insumos o informes o que tengan algo de ese tono de recolección de fuentes primarias de laburo, sino que lo que intentamos cuando tratamos de escribir y hacer ciertos mapitas vivos de lo silvestre y esas crónicas de la implosión social y de los efectos subjetivos y anímicos del ajuste, es que pegue más que en sí mismo la información o las imágenes que puede tener el libro, cierto método de laburo, esta idea de la cartografía, del mapita, de dar vueltas, estar en movimiento, tratar de meterle preguntas a las cosas. Me parece que eso es un poco lo que siempre tenemos de fondo. El libro, por supuesto, tiene ciertas hipótesis para cranear qué sucede hoy en día con territorios por los cuales nos movemos, militamos, vivimos y agitamos. También, por supuesto, ciertos enunciados políticos para el karaoke, como solemos decir, compartir, pero sobre todo de vuelta, esa invitación a investigar y a escribir lo silvestre, lo que se escapa, lo que muchas veces no se tiene en cuenta y se subestima. Bueno, de fondo está eso, ¿no? La invitación a que se mueva un poco el culito de las oficinas, de los carguitos, de las becas, de las pantallitas, que salgan un poco al sol para ver precisamente las opacidades de una época que no suelen estar iluminadas ni suelen brillar en Villa Twitter y en la farándula de clones. En un taller que la gente del colectivo Juguetes Perdidos llevó adelante en una cárcel argentina, un compañero les alertó lo siguiente. Hicimos un informe para que la sociedad vea que acá adentro estudiamos y hacemos cosas productivas. Y nos terminaron diciendo, ah, encima los mantenemos para que estudien. Y yo agrego, eso pasa cuando quienes opinan nunca vivieron algo cercano a la cárcel y sus dispositivos de encierro, control y represión. Cuando quien opina tan livianamente, solo puede mirarse el ombligo propio y que por más que a veces use la palabra porque está de moda y queda bien, no tiene ni idea de lo que significa realmente el concepto de empatía. Juguetes Perdidos nos habla de eso. Y leo en su página 15. Abra el presunto barrio y exponga todas sus superficies. Las calles con cada uno de sus pliegues, esquinas, recovecos, plazas y grandes planos rugosos, y junto a ellos los interiores estallados, las casas, la escuela, la salita, la sede, los rejuntes. Pero no solamente eso, abra y extienda. Explicite las avenidas, las paradas de colectivo, los circuitos, los pibes y pibas, los trayectos de laburantes, las redes que se arman. Corte longitudinalmente y aplane el arroyo que atraviesa el barrio, los puntos ciegos, los puentes, el agua que corre lenta o ni corre. Revise el diagrama de las canchitas de fútbol. A partir de ese momento, el barrio será una superficie completamente estriada, llena de movimiento y vectores de fuerza. Como si con sus tijeras de modista abriera las piernas de un pantalón, ándele, ponga al descubierto el presunto interior de los hogares. Los cuartos, las cocinas, los recovecos donde se guardan cosas. Las veredas donde se pasa el tiempo en verano. Abra los estados de ánimo y conviértalos en el armazón de un casco en construcción. Provisto de bisturíes y de las pinzas más agudas, desmantele y deposite los humores y los cuerpos. Luego, extienda toda la red difusa de malestares e implosiones. Desmóntelas. Y colóquelas de punta a punta, con todas las capas del tejido barrial y sus conectores, con el resto de la ciudad. Haga el mismo trabajo que hace la precariedad sobre los cuerpos. Esa meticulosidad. Colectivo Juguetes Perdidos. Una de las hipótesis centrales de la sociedad ajustada es la cuestión de la implosión, de la implosión social. Bueno, en el epílogo ahí nosotros insistimos con esto de que el gobierno de lo social implosionado e implosionando es un aspecto central, digamos. Y lo social implosionado e implosionando es un proceso en curso, siempre en curso, siempre aconteciendo, cada vez hacia más acá, desde un vagón de tren o un bondi hasta un barrio, un hogar o lo que sucede de piel adentro de los cuerpos. Si la amenaza de un estallido social era algo que estaba en un horizonte futuro o que amenaza cualquier gobernabilidad, la de la implosión, en cambio, es algo que ya está ocurriendo y ya está carcomiendo en el presente las vidas, los barrios, los entramados sociales e institucionales. Y para enfrentar y lidiar con las implosiones sociales no alcanza con la convocatoria a los movimientos sociales y a las organizaciones o dispositivos que contienen los desbordes. Las implosiones son silenciosas y tienen temporalidades y espacialidades propias. Reconfiguran los repertorios más tradicionales de la conflictividad social. Y eso lo vimos y llegamos a la idea de implosión durante la cartografía que hicimos durante el macrismo, pero es algo que hoy con la pandemia y estos años del bicho circulando y los problemas que trajo, también sigue en pie. Nos parece que que las implosiones y los dramas sociales, la mayoría de las veces son huérfanos de imágenes políticas, o quedan sueltos y suelen quedar regalados involuntariamente al burrudismo ambiente, al securitismo, a una discursividad, por decirlo rápido, de la derecha, digamos. Se vuelve entonces cada vez más urgente y necesario conectar las agendas políticas y militantes tradicionales con una militancia en la implosión, una militancia que trabaja en este registro de la implosión social. Insistencias y agite varios que a pura prepotencia vital y organizativa trabajen en esos niveles de lo social implosionado. Puede ser un barrio, una escuela, una sede comunitaria. Hay una tarea en esa militancia en la implosión que fue clave durante el macrismo, fue clave también para sacar al macrismo del palacio, cristalizó y su alianza con otro montón de movidas políticas, y eso fue clave para la derrota del macrismo en las urnas, pero que hoy con el coronavirus, con la pandemia, con toda la situación actual, hay que volver a convocar y se vuelve también muy urgente. La Sociedad Ajustada, un libro del colectivo Juguetes Perdidos. Bien, los autores lo presentaban más que claro. Esto es La Sociedad Ajustada. Está escrito por el colectivo Juguetes Perdidos y es publicado en Argentina por Tinta Limón Ediciones. Es un texto que nos lleva a pensar el contexto en el que viven y crean les pibes en los barrios, en las villas, en los espacios que la sociedad que habitamos margina, segrega y persigue. El libro habla mucho de la etapa pasada del macrismo y fue publicado fuera del macrismo justamente para que llegara a algún lado este texto. La pregunta que yo me hago hoy, parado acá, 2 años después ya, pasaditos, ¿cómo como sociedad podemos llegar a cambiar estas cosas? Porque los barrios siguen siendo iguales, las villas siguen estando, la represión en esos espacios, el hambre, la miseria también. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad con eso? Son preguntas, como siempre yo traigo preguntas, lo que menos tengo son respuestas. Preguntas. Bueno, acá estamos. Así estamos hoy, preguntando. Y estamos con Lina Agrima. Bueno, como dijimos al principio, cantante, compositora. Estás metida con el tema murga mucho, ¿no? Con la movida uruguaya. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ordenar porque si no, yo soy de... Me empiezo a ir por las ramas de los árboles. ¿Cómo empieza, Lina, a meterse en la música? ¿Cuándo? En la música, así de forma caserita y cotidiana, claro. En la adolescencia. ¿Y qué te llevó? ¿Qué ritmo? ¿Qué música que escuchabas? El grunge, grunge. Nirvana. Nirvana, bien, bien clarito. Sí, una guitarra que me regaló mi padre y los cassettes, y bueno, orejear, porque no tenía un profe, tampoco lo pedí, ajá. Así que orejear e inventar los acordes y... Ah, bien, todo empezó por la oreja. Todo empezó por la oreja, sí. Y después, bueno, más adelante vino el estudio. Pero así comenzamos. Y después, bueno, tengo más de 40 años, así que es un poco larga la historia, pero pasé un par de años del rock, o sea, del grunge al punk rock, y después al candombe uruguayo, al tango, y por último a la murga. Y con esos últimos tres géneros me quedé. Te quedaste ahí. Me quedé, claro, en ese amor rioplatense. Hacerlo crecer. ¿Y hay alguna sangre que te llevó hacia el Uruguay o fue el oído y la sangre tuya? No, nada. Creo que la primera vez que escuché tambores de candombe me desesperé. Quería moverte. Tirarme de cabeza adentro un tambor. Sí, no, de parte de la familia no. Ah, ¿hay músicos en la familia, músicas? Todos son, todas y todos son amantes de escuchar. Tengo un hermano que canta en el coro de una iglesia donde él asiste, ajá, canta muy bien, pero bueno, es ahí, en ese ámbito, claro, mariano. Bien. Y bueno, no, y después la historia de cualquier músico, música del conurbano, en principio digo el conurbano y después migré a la ciudad, pero... ¿De qué zona, de qué barrio venías? Yo soy de Pontevedra, ajá, de una ciudad del conurbano, del tercer cordón del conurbano. El famoso tercer cordón que hace 2 días fue noticia, porque otra vez se ahogaron 2 personas en las Tosqueras de Pontevedra. Todos los años se ahoga gente en las Tosqueras, no las cierran, hay ha habido movilizaciones y todo pidiendo que cierren las tosqueras, porque hay gente que va a bañarse o a pescar, como hace un par de días un padre y un nene, uh-huh. Y bueno, tema aparte, ¿no? Pero cada dos por tres, Pontevedra es noticia por eso. Pero bueno, sí, de Pontevedra. Te viniste de Pontevedra. De la capital del espárrago. La capital del espárrago. Sí. Mirá vos, qué sí. Notable, ¿no? Sí, había fiesta del espárrago. Fiesta del espárrago. ¿Y la reina del espárrago era delgada? Yo creo que sí, no, ¿no? Sé, no. Digo, llegué a ver la fiesta. Me imagino, ¿no? Antes que se hacía reina de todas las artes. Mirá, y disciplinas. Hay un músico y dramaturgo, Carlos Bisurgi, que está haciendo una obra sobre Pontevedra y si mal no recuerdo, creo que en su obra la reina del espárrago era flaca, era un fideo. Dice, ¿cómo es que dice en la obra? Bueno, que era muy flaca. Ajá, muy delgada. Perfecto. Bueno, y ahora, entonces, estás dirigiendo... Y dirigiendo Murga, explícame bien esa parte que es la que no... Bueno, Murga estilo uruguayo empecé a hacer en el 2006, escuché en vivo por primera vez en 2004, acá en Argentina, una Murga estilo uruguayo, después crucé el charco, fui a conocer el carnaval allá, ese verano, ese carnaval 2005, cuando asume el Frente Amplio, uh-huh. Que fue, bueno, toda una fiesta, claro. Y después... buscaba cómo y dónde y no tenía, no encontraba. Bueno, te imaginas que la Murga es un espectáculo de artes integradas, sí. Tiene de todo, pero sobre todo la cuestión de ser la voz, ¿no? Del pueblo, la voz, claro, de la denuncia ser... social siempre. Claro, sí, las Murgas, claro. Históricamente son de izquierda y son contestatarias. Claro. No todas, pero bueno, es como lo particular. Y bueno, hasta que di con un espacio en la casa del Partido Socialista en Morón, que daba un taller Jesús Fernández, un taller que lo ofrecía la municipalidad. Uh-huh. Y bueno, y después ya arrancamos con un grupo ahí a hacer Murga, y bueno, hasta aquí. Y ahora estoy, sí, tengo algunos talleres. Ayer estuve con el grupo Terrazas Murgueras, que ajá. Bueno, que estamos ahí invitando, si alguien se quiere sumar. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Quién se puede sumar? ¿Quién? Quien quiera. Pero quien tenga ganas de cantar. Por eso, tiene que tener algo, un conocimiento de canto, no. De música, algo, ¿no? No, no, no, lo vamos a sacar. ¿Ah, sí? La ya, vamos, por ejemplo, a sacar. Si voy yo, cantora... que soy un perro. Sí, vamos a ir. Pobre perro, ¿no? Los perros no tienen la culpa. No, por favor, con el perdón de los perros. Claro, con el perdón de los pobres pichichos. Pero yo soy muy malo. Yo, cuando iba mis hijas a la escuela y cantaba el himno, porque en esa época yo cantaba el himno, ya no lo canto más, ¿no? Porque ya dejé de creer en esas cosas. Pero cuando cantaba el himno en la escuela, mis hijas se escondían, porque papá era el que, ¿no? Y papá cantaba fuerte, papá quizás. Papá tenía la vocecita y muy desafinada, ¿no? Y si voy yo, tan así como soy, ¿salgo cantando también? Sí. Sí. Qué desafío. La murga es formativa. Ajá. Formativa y combativa. Pero sí, es un género formativo en varios aspectos. ¿Y dónde funciona este espacio? Bueno, Terrazas Murgueras es un grupo que no era mío, sino que era de un director que volvió a Uruguay y, bueno, me delegó la función. Ajá. Y bueno, estuvimos en la isla de Paternal, después estuvimos en Parque Centenario y ayer estuvimos en un espacio que es una... Ay, no me acuerdo, porque ayer fue un lugar nuevo, fuimos como migrando de lugares, sobre Valentín Gómez y Gallo, no, una paralela. Está bien, cerca Almagro, sí, ayer cambiamos, cambiamos de lugar. Pero por si alguien se quiere sumar, digo. Almagro, funciona, sí. Funciona por esa zona. Cerca de Gallo y Corrientes. Bueno, ¿cómo hace? ¿Cómo se contacta? El que conmigo. Se quiere sumar. Bueno, ¿cómo? Lina Agrima en Facebook. ¿Te busca Lina Agrima en Facebook? Sí, me escriben por Messenger y... Perfecto. Y bueno, La Cuerda Floja, que es el... Bueno, este grupo Terrazas es lo más, son un amor. Después tengo a mi amada Cuerda Floja, La Cuerda Floja, que es una murga que tiene 16 años. Ajá. Ya de historia. Yo estoy con ellos desde enero de 2019. Y bueno, arreglo, dirijo. Estábamos ahí también con Tabaré Aguiar, que es un gran director de murgas del Uruguay, que vive en Argentina. A veces hace los arreglos él y yo después los enseño y dirijo. Bueno, a veces tenemos ahí un trabajo compartido. Y bueno, ahora cuando me vaya de acá, tengo también otro grupo que se llama Despeinades. Ah, bien. Estás a full. Sí. Bien. Sí, con la murga. Sí. Bueno, te vamos a escuchar un temita más. Bueno. Thank you. qué. Yeah, yeah, yeah. Me de la vida, la vida, la vida, la vida linda. Quiero estar siempre, mamá, por Dios, con vos. Ay, ay, ay, ay. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549 11-7364-8482. Sí, exactamente, estás escuchando bien. Esta es la cortina con la cual se presenta Marcelo Savaloy. Marcelo Savaloy es el traductor del Ulises de James Joyce y hoy nos va a hacer un resumen del episodio 9 de esta tremenda obra que, a medida que pasan las semanas y nos vamos sumergiendo en cada episodio, nos va fascinando más. Es increíble todo lo que pudo escribir Joyce de un día en la vida de varias personas, en un mismo lugar, en una misma ciudad, en las mismas calles. Cómo se van cruzando, juntando, conviviendo. Increíble, son casi 1000 páginas que son imperdibles. Por momentos se torna difícil su lectura o descubrir qué es lo que quiso decir Joyce. Y para eso está Marcelo Savaloy. Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a repasar, intentar hacer una síntesis del episodio 11 de Ulises, conocido con el nombre de Sirenas. Es un poquitito desconcertante el principio, cuando uno lee, me pasó a mí, así que voy a tratar de reproducir mi impresión de entonces leyéndole medio párrafo de la primera página. Bronce y oro, oyeron los cerrados cascos sonoraceros, impertinentes, astillas picoteando astillas de la pétrea uña del pulgar, astillas asquerosas, y el oro se sonrojó más, la ronca nota de pífano sonó, triste blume está en él, cabello coronado de oro, rosa saltarina en satinados pechos de satén, rosa de Castilla, cucú, ¿quién es? ¿Quién está en el cucú de oro? Retintín, llamó a Bronce apenada, retintín, retintín, trotecito, retintín, moneda, clink, reloj, clac, un velamen, ve lo que vaga el viento en las olas, perdido, un zorzal flauteó, todo está perdido ahora, cuerno, cuando vio por primera vez, ay, todo topar, todo latir, gorjeo, ah, tentar, tentador, Marta, ven, clip, clap, clip, clap, clip, clap, Me imagino la sorpresa de los oyentes y la de los lectores cuando llegan a este punto del episodio 11 de Ulises, que como les dije, se llama Sirena. Bueno, cuando seguí leyendo después de eso, me di cuenta que todo es fragmentos de principios de párrafos o medio de párrafos o pedazos de oraciones que siguen a lo largo del capítulo. Es decir, cuando seguí leyendo, esto dura una página y media. Cuando empieza la prosa, que es normal, absolutamente normal y deliciosa, me empecé a dar cuenta que algunas cosas que había escuchado eran las partes que acabo de leerles. Es decir, que esto funcionaba como una especie de introducción, como cuando uno llega al teatro y hay una orquesta y empieza a afinar y después toca pequeños trozos de melodía, que después son parte, uno deduce, del concierto en general. Así que todo esto sucede, son las 3:30 de la tarde, sucede en el Hotel Ormond, un hotel que está enfrente del Bar Liffey, donde acertó a pasar Blum en su recorrida extensa por Dublín, y yo tenía hambre y tenía ganas de comer algo, porque lo que había picoteado en alguna otra parada que hizo no lo satisfizo. Así que, así como un preludio, se escuchan estos fragmentos de las conversaciones que se ven después, ¿no? La música de las sirenas con sus cantos predomina en este episodio. Es todo resuena. La clave de este episodio es la música. Por eso que hay una dentro del salón, hay una parte donde hay el comedor y hay otra parte que está la barra, el bar, y al fondo del pasando el bar hay una sala donde hay un piano. En ese lugar está cantando una melodía quien es el papá de Stephen Dedalus, que ya hemos visto a la mañana cuando iban en el coche con Blumas hacia el sepelio de Paddy Dignam. Bueno, aquí está también otra vez el padre, no Stephen Dedalus, sino su papá, que era un gran cantor. Está ahí con un amigo que está tocando el piano y hay dos camareras, Miss Tuss y Miss Kennedy, que sirven a los parroquianos y que coquetean con los parroquianos y los parroquianos coquetean con ellas. Y en fin, todo se desenvuelve en un ambiente así musical, de conversaciones, de pub, donde no hay mucho más que chismes y comentarios. Y ya les digo, este cantar del papá de Stephen Dedalus, que era un gran cantante, sobre temas nacionalistas y de grandes tragedias, de las tragedias irlandesas. Y en otra mesa, al fondo, está Blum, que se ha detenido ahí porque se encontró en la puerta con Richie Goulding, que es el cuñado del papá de Dedalus, es decir, es el tío de Stephen Dedalus. Se encontró con Richie Goulding en la puerta, que es un conocido, y le dijo, a ver, ¿por qué no viene? Vamos a comer algo. Y a Blum le da lo mismo, tenía hambre, y este Goulding también es un plomo, un molesto, pero acepta, y no hace más que entrar el pobre Blum, que hace su ingreso el maldito Blazes Boylan, el amante de su mujer. Y él ya lo vio a Blum dos veces en todo el día. Casi se cruza frente a frente, pero el otro no lo vio cuando estaba en la biblioteca. Y después no recuerdo más en qué otro punto lo había visto, pero... Ah, sí, cuando iba en el coche hacia el cementerio para enterrar a su amigo Paddy Dignam, alguien le menciona que allá estaba saludando con el sombrero en alto Blazes Boylan, y Blum en ese entonces cambió de tema o cambió de mirada, todo abochornado, ¿no? Porque le acababan de hacer mención de que estaba saludando el tipo que se estaba montando a su mujer, ¿no? Pobre Blum. Bueno, la cuestión que lo ve al Blazes Boylan este y dice, ¿cómo? Son las cuatro ya. Es decir, en su cabeza se preocupa, es ¿qué estará haciendo este? ¿Estará demorándose para hacerla desear? Esas cosas piensa Blum, que el supuesto amante de su mujer, o bien real, más que supuesto, tenía un encuentro en su propia casa a las 4. Le iba a llevar a Molly, inicialmente le iba a llevar la partitura de lo que tenía que cantar, en la gira que iban a hacer juntos por el norte de Irlanda. Así que a las 4 tenía que estar en su casa y está ahí. Lo ve Blum, ¿qué estará haciendo este piensa? ¿Estará haciendo el bonito, demorándose? Y para no verse directamente con él, no va a la barra, se queda sentado ahí de espalda, charlando pavadas con Richie Goulding, y mientras esto se desarrolla hay un diálogo acerca de que el afinador de piano vino a la mañana. Este afinador de piano, un joven ciego, es uno que ayudó a cruzar la calle Blum en el episodio anterior. Blum estaba parado en el cordón de la vereda y como es un santo varón, se apiada de que el ciego no puede cruzar la calle y lo acompaña, le ofrece el brazo para cruzar. Y él se imagina que puede llegar a ser, entre tantas cosas que hacen los ciegos, que hacer cestos y hacer todo este tipo de trabajos manuales, capaz que afinan pianos. Bueno, efectivamente, la intuición de Blum es cierta, porque las camareras están hablando entre ellas y le comentan a alguien más ahí en la barra que hoy a la mañana estuvieron afinando el piano, que era un muchacho ciego, pobre, pero que tocaba el piano como un ángel y tenía una voz deliciosa, y se había olvidado el utensilio que usan para afinar los pianos. Todo eso va pasando, de esas cosas nos enteramos porque Blum las oye ráfagas de esas cosas, y además el narrador nos cuenta, se ocupa de darnos los chismes de qué sucede en cada sector, qué hablan los dos cantantes antes de cometer con la balada final, la terrible balada del niño soldado, qué habla Blum con Richie Golden en la mesa y qué habla Boylan. Tampoco deja pasar la oportunidad de seducir a las camareras, Miss Duce y Miss Kennedy, que se hacen pis por Blazes Boylan. Tanto es así que una de ellas se abre un poco la blusa para dejar ver mejor sus pechos, y la otra hace una jugarreta que se hace sonar la liga estallándola contra los muslos a pedido de un amigo de Blazes Boylan ahí adelante, como si fuera una exhibición obscena, ¿no? Se agacha y hace sonar la clac, es ese clac que escuchamos antes, clac nalga, el ruido de la liga contra la nalga de la camarera. Y mientras se canta esta balada terrible del niño soldado, todos se ponen tristes porque resultó ser que era una balada de un joven combatiente, resistente del ejército irlandés, que va a confesarse a un capellán, a un cura, no un capellán. Pero resulta que el cura en realidad era un coronel del ejército disfrazado de cura y le estaba tomando la confesión, y el pobre ignorante, este chiquito, confiesa que hizo esto, que no hizo lo otro, y que creo que insultó a un guardia o que formaba parte de algún atentado. La cuestión es que en un momento dado el sacerdote se quita la sotana, se identifica como coronel del ejército y por supuesto el niño rebelde es fusilado, ¿no? Esto entristece mucho, esos cantos nacionalistas lo entristecen mucho a Blum, porque entristecían mucho a Joyce, por eso se fue, no quiso saber nada del nacionalismo irlandés, cosa de la cual siempre renegó, como la violencia en general. Y así más o menos termina el episodio, con Blum diciendo: bueno, yo me voy, esto ya está, es suficiente, entre lo que vio y lo que sufrió de verlo al futuro amante de su mujer y de escuchar tonterías, agarra y se va, sale, y a la salida, ese sonido que escuchamos es un pedo que tenía atajado el pobre Blum y no se lo podía tirar adentro del restaurante, y lo atribuye al vino y al queso gorgonzola que comió, el queso verde que comió y el vino tinto. Así que así termina el capítulo, con un sonoro pedo de Leopold Blum. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama. Dan asco los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. ¿Tenés un teléfono celular o una cámara de fotos? ¿Te interesa la fotografía? ¿Alguna vez pensaste en aprender algo de técnica para después desarrollar arte, desarrollar lo que se llama el ojo del fotógrafo? Si alguna vez lo pensaste, y si no lo pensaste y lo estás pensando ahora, te cuento que los miércoles de 18:30 a 20 voy a empezar con un espacio que es un taller de fotografía básica con teléfonos celulares, cámaras digitales o analógicas. Y va a ser presencial. Va a ser en el Tanque Cultural. El Tanque Cultural es el espacio cooperativo que nos contaba en el episodio anterior el Negro Morán, que estuvo aquí, percusionista, baterista y uno de los fundadores de esta cooperativa. El Tanque Cultural está en Acasuso 6930 en Liniers. Bueno, la propuesta es esta, entonces, participar una vez por semana en una clase de una hora y media, es para todos a partir de los 18 años, la cuota mensual es más que accesible. Solo hace falta una cámara de fotos, puede ser el celu, una digital, una analógica, ganas de compartir un espacio de aprendizaje y creación. Me podés contactar por mail a marioprofefoto@gmail.com y si querés podés mirar algo de mi laburo como fotógrafo en Instagram, @marioprofefoto. Bueno, te espero. Bien, hecha la parte publicitaria. Acá me están preguntando, me llegan algunos mensajes. Bueno, hay varias personas que han opinado que le está gustando tu voz, tu decir y lo que decís. Y con esto que decís, repetinos por favor cuál fue el primer tema, el del inicio. El primer tema se llama La cerveza del pescador de Shilty Game. Seguro la última palabra la estoy diciendo mal, pero bueno, se llama está así. Todo bien. Si buscan La cerveza del pescador lo van a encontrar. Sí. Bueno, y los temas que vienen a continuación son del disco Madre Agua. Exacto. ¿Y el disco lo podemos buscar en YouTube? Sí, el disco está en YouTube y está en Bandcamp. Bandcamp, perfecto. Uh-huh. Buscan Lina Grima y Madre Agua y aparecen los temas. Bárbaro. Antes, bueno, estabas contando esto de la murga. ¿Qué otros proyectos, en qué otras cosas estás involucrada? Está por ahí las 40, ¿no? Sí. Antes de las 40, dale. Como para sí. darle una continuidad a perfecto. Lo de la murga. Les cuento que, bueno, entró esta semana a editorial un pequeño libro sobre historia de la murga uruguaya en Argentina, de 1982 a 2007. Es un libro, digamos, bueno, es un trabajo en el que yo intento conectar mis dos carreras. Yo estudié música. Hace un rato no te conté, pero sí tengo formación académica en música también y la formación en historia. Uh-huh. Bueno, desde que empecé a hacer murga me interesó cómo hacer archivo, ¿no? Guardar materiales, fotos, folletos. Y hace 3 años, también con la ayuda de una persona que ha sido muy generosa, que es Hugo Hueso Ferreira, uh-huh. que te decía hace un rato que hasta antes de la pandemia trabajó en contextos de encierro como tallerista de percusión. Bueno, él es protagonista de las primeras experiencias de murga uruguaya en Argentina a fines de los 80. Murgas, primeras experiencias que se alzaban contra el gobierno de facto y sus crímenes, que estábamos en dictadura acá y del otro lado también, o sea, bueno, Plan Cóndor, dictaduras en Sudamérica, y bueno, Hueso, junto con otros uruguayos, algunos de ellos exiliados, él es un exiliado, inician este camino de la murga uruguaya en Argentina. Y bueno, me metí con eso. ¿Te metiste ahí? ¿Y el libro sale cuándo? No sé. Ah, bien. Cuando salga, contanos. Uh-huh. Y así lo difundimos. Me encanta, uh-huh. buenísimo. Podemos hablar gracias. Sobre el tema porque es un tema que es bien social. Totalmente. Como decíamos antes. Sí, bien, sí, sí. Bueno, entonces. Ahora sí, las 40. Ahora sí, las 40, dale. Breve. Contá las 40. Bueno, las 40 somos un cuarteto de guitarras y guitarrón que abordamos músicas rioplatenses. Desde 2018 estamos. Y a partir de este año empezamos a armar un repertorio más de composiciones propias. Ahora uh-huh. en septiembre vamos a participar de un festival internacional de mujeres guitarristas. Bueno, hemos participado en los festivales Tango Hembra, en Festival de Tango de Buenos Aires. El año pasado estuvimos en el CCK. A pesar de la pandemia se hicieron unos, no era streaming, sino que se hicieron unos videos, un homenaje a Nelly Omar. Estuvimos ahí. ¿Está eso publicado también? Para verlo. Sacaron 2 videos de los 4, perdón, de los 4 que hicimos. Que era uno con Marisa Vázquez. Marisa Vázquez, gracias por el vestido que tengo puesto. El de las alitas, como decíamos. El de las alitas. Yo les cuento. Levanta los brazos. Cuando toque la guitarra, va a flamear. Tiene así como una manga japonesa. O cuando dirija la murga. Creo que se llama manga japonesa. La verdad no sé. No se llama. Acá me indican acá. Que no. La producción me dice que no es manga japonesa. No importa. Es como de un murcielaguito. Es una especie de murciélago. Bien. No, lo digo porque Marisa decía la otra vez. Bueno, ponételo. Bueno, Marisa se puso el vestido de murciélaguito. Y le queda muy bien. Bueno, Marisa Vázquez, Dolores Solá, la chicana, Karina Berlegui y Natalia Bazán. Ajá. Bueno, eso respecto de las 40, eso fue el homenaje. Ahora estamos preparando esta participación en el festival. Y estoy también con un quinteto de guitarras y guitarrón. En ambos proyectos yo soy guitarrista. Sí. Y este quinteto del que te hablo ahora se llama Guernica, que está impulsado principalmente por Diego Antico, bueno, compositor, poeta, etcétera. Y Matías Wetling, que también compone, arregla. También está Silvina Fernández, Cristian Martins y yo. Y bueno, se llama Guernica, un poco por el Guernica Universal de Picasso, uh-huh. Y también por el Guernica local, la toma uh-huh. de Guernica, uh-huh. ¿no? Bueno, Guernica habla un poco de los horrores del mundo, pero también de la naturaleza curativa del arte, por ahí decimos. Ah, no tuvieron, mira, ¿cómo pensaron ese nombre? Diego. Maravilloso. Maravilloso, cierra por todos lados. Pregunta, a ver, para alguien como yo que, si bien me gusta escuchar música, creo, considero que la aprecio la música, ¿qué diferencia hay entre una guitarra y un guitarrón? Es muy elemental mi pregunta. No, no es elemental, de hecho es difícil. Porque bueno, recién mencionaste guitarra y guitarrón. Bueno, el guitarrón es... Me imagino que es más grande, pero... Perfecto, la caja es más grande y además... las notas, digamos, por ejemplo, vos en una guitarra, o sea, por supuesto es más grave, es un instrumento que suena más grave. Sin llegar a ser un bajo. Más grande, sin llegar a ser un bajo, exacto. Tiene una, es como si vos de la guitarra tomaras a partir de la segunda cuerda, contando de la más aguda a la más grave, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, tomás de la segunda y agregás una séptima. O sea, para arriba. Claro, o porque sea, yo te estoy viendo y cuento. Claro, ¿no? Exacto. Para quien no toca guitarra como yo, de abajo para arriba, tomás desde la segunda y agregás una y más. Y agregás una más grave. Ah, o sea, perfecto. La sexta del guitarrón es un si, si, do, re, mi, está una cuarta más abajo, más grave, que la sexta de una guitarra, que es un mi. Ajá. Y está buenísimo el guitarrón, está buenísimo. Bien. Un sonidón. Un sonidazo. De guitarrón. Sí, sí. Sonidón de y guitarrón. Y los dos, Elisa Sandá, que es nuestra guitarronista. Ay, me olvidé decir las integrantes de las 40. Bien. Perdón, compañeras. Andrea Zurita en guitarra, Laura Silver en guitarra, Elisa Sandá en guitarrón, son más grosas. Y bueno, yo en guitarra a veces canto también. Y Guernica, ya dije los nombres. Bien, ay, perfecto. Qué vergüenza, la chica, perdón. No, no te olvides de mencionar a nadie, porque es muy importante que... estén todes, que no falte nadie. Bueno, vamos con otro tema. Lina, ¿querés? Dale. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. No hay tiempo, no hay hora. No hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Acá no hay trago, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Te estoy llorando, estoy acostumbrando. La calle se empieza a incomodar. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un café. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Y tengo con aquello que cree que hay una sola eternidad. de crean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventan cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado, se va acordando, se acuerda soñando. Se pasa volando, se pasa volando, se pasa volando. Sí, se pasa volando, se pasó volando. Ya está el programa, ya lo tenemos cocinado. Bajen de arriba de la mesa, paren de bailar. Están allá en la cabina de operación todos bailando. Terrible. Terrible este tema, llegan mensajes, está la gente bailando del otro lado. Bueno, queda un minuto. ¿Un minuto? Sí, así. Bueno, acaba de pasar la casa de al lado. Se ve, la casa de al lado. Y se viene una grabación, estás en eso. Sí, sí, disco nuevo ahí. Ya empezamos a grabar con Laura Canteros, Carlos Bisurgi. Bueno, se viene disco nuevo. Se viene disco nuevo. Cuando esté el disco nuevo, venimos. Por favor, claro, queremos presentarlo acá en Pabellón Textual. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Esto estuvo muy lindo, muy movido. Y nos vamos escuchando otro tema tuyo. Y bueno, despedimos a la gente hasta la semana que viene. Esto fue el episodio 19 de Pabellón Textual. Hoy estuvimos en vivo con Lina Grima, con quien estuvimos charlando, escuchando su arte, disfrutando. Escucha esto, andate feliz para toda la semana. Pásalo bello.